antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estrenarán versión mejorada de Cats. Los estudios Universal anunciaron que relanzarán el ambicioso musical luego de que la producción viviera un pobre primer fin de semana. La casa productora avisó a las cadenas de cine que comenzarán a distribuir una nueva copia de la película con efectos especiales mejorados, la cual estará disponible desde esta semana. La cinta llegará este jueves 26 de diciembre a salas chilenas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.